En esta vida he hecho cuanto pude. No sé si ha sido mucho o quizá poco. A veces salgo loco y otras cuerdo por demás. Y siempre he sido yo. La la la la la la la la la la la. He caminado por tantos caminos. Viví derrotas, mas nunca fui vencido. De todo he conocido, de lo peor y lo mejor, mas siempre he sido yo, viviendo al modo mío, al modo mío, al modo mío. Equivocado no, mas siempre al modo mío, al modo mío, al modo mío. Con la verdad o no, mas siempre al modo mío. La la la la la la la la la la. Viví amores plenos, he sufrido desilusiones grandes, he sido herido. Mas siempre algún amigo compartió mi soledad. Nunca he cambiado y no cambiaré, yo sé. Siempre al modo mío, al modo mío, al modo mío. Con la verdad o no, mas siempre al modo mío. La la la la la la la la la la la la la. Viviendo al modo.